servirle ahora, porque feliz yo soy con mi Jesús, que aún hallándome perdida me dio la vida y me dio la paz, que aún hallándome perdida me dio la vida y me dio la paz. Siglos, dándole glorias al Salvador, donde estaré por todos los siglos, dándole glorias al Salvador. Siglos, dándole glorias al Salvador, donde estarás por todos los siglos, dándole glorias al Salvador.